corazón. Eres el sol de las mañanas, eres tan bonita como una flor. Como una flor. Pero ella es una mujer que se vende por dinero sin querer. Te quiero junto a mí para así cambiar y ser feliz. Pero ella es una mujer que se vende por dinero sin querer. Te quiero junto a mí para así cambiar y ser feliz. Y es tu grupo que te quiere y te ama. Pascual y su alegría se llama. Pero ella es una mujer que se vende por dinero sin querer.